Vamos a iniciar esta reflexión orando, ¿verdad? Es bueno pedir la dirección de nuestro Dios y que sea Él el que hable a nuestra vida. Amén. Dios, en esta mañana queremos poner delante de ti nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo lo que somos, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, Señor. Tu palabra es ese pan que nos alimenta, que nos nutre, Señor. Y yo sé que tú has preparado algo para nosotros en este día. Abrimos, Señor, nuestro entendimiento, nuestro ser, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos haga comprender tus palabras, Señor, y que podamos salir diferentes de como entramos, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Muchísimas gracias por estar aquí, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un programa de televisión que se llama El Precio de la Historia. No sé cuántos de ustedes lo hayan visto alguna vez. Y se trata pues es una serie donde muchos van a esta tienda, a un lugar de empeño, pues a tratar de vender sus cosas o bien empeñarlas, ¿no? Entonces pues ahí llevan de toda clase de artefactos, guitarras eléctricas, cuadros, monedas, todo tipo de joyería, etcétera. O sea, muchísimos artículos, muchas cosas que la gente cree que tiene un valor considerable. Entonces las llevan y pues por ahí los atienden. Y de pronto hay veces que los encargados pues están mirando las cosas y hay veces que surgen dudas, ¿no? Hay veces que dicen, bueno, ¿será que esto es falso o es verdadero? Y para ello suelen llamar a un experto. Ajá. En ocasiones el dueño de la tienda voltea con uno de los personajes, con Chumley, y se acerca a Chumley, ¿no? Es gordito, y se acerca y voltea al dueño y le dice: ¿tú qué opinas? ¿Será esto verdadero o falso? Y tiene una frase muy particular, Chumley. Dice: no lo sé, Rick, parece falso. Vamos a ver a continuación este video. Es un extracto del programa donde una persona trae consigo un cuadro que se supone que es de Salvador Dalí. ¿Cómo están? Hola, amigo, ¿cómo te va? Me alegra verte. Hoy un sujeto trajo un cuadro firmado a mano por Salvador Dalí. Conozco bien su trabajo. El problema es que muchas veces falsifican los trabajos de Dalí, por lo que llamé a Brett para que lo viera. Bien, Rick, me trajiste hasta acá por alguna razón específica. Sí, por muchas razones. De acuerdo. Bien, parece xilografía. No sé si lo decoraron a mano o no, o si esto es parte del proceso de impresión, si lo hicieron a mano, o quién lo hizo, o por qué la firma está en rojo, y si esa es la firma verdadera. Bien, me diste trabajo. Ya sé qué debo hacer. ¿Te importa si lo reviso con la lupa? Por supuesto. Muy bien, gracias. Bien. ¿Qué buscas exactamente? Bueno, estoy revisando los materiales. Muy bien. Y también quiero revisar la firma para autenticarla. De acuerdo. Bien. Basado en lo que sé de esta edición, él firmaba muchas ilustraciones en rojo. Creo que la firma es genuina. Y en general luce como una acuarela original. Pueden ver las tintas, pero no creo que la haya hecho Dalí. Está muy bien hecha. La hicieron con planchas xilográficas. ¿Cuánto crees que valga? Creo que esta pieza valdría $2,000 para un coleccionista astuto. Alguien que conozca este trabajo. Vaya. No son tan raras. Las publicaron en grandes cantidades y en distintas épocas. Creo que hubo 2 ediciones francesas y luego hubo una edición alemana, por lo que debe haber miles de miles. Bien, gracias, Rick, amigo. Un placer, lo siento. Gracias, chicos. Estoy impactado. $2,000. Se supone que era un cuadro original de Salvador Dalí, que en teoría valdría millones, ¿no? No sé, la verdad no, yo no conozco muy bien de precios de estas obras, pero me supongo que sí valen una gran cantidad de dinero. Pero resulta ser que no era un cuadro original, era un estampado, que sí estaba muy bien hecho, pero no era el original. En este caso, el experto llegó y empezó a revisar los materiales. Hoy hay un experto aquí en casa, se llama Jesucristo. Y él está autorizado para sacar su lupa y mirar con qué materiales estamos hechos. Y poder mirar si somos verdaderos o falsos. Y va a mirar en particular si está estampada su firma con su sangre en nuestro corazón. Yo creo que estamos viviendo días en los que muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿cómo saber si algo es falso o verdadero? ¿Cómo saber si algo es falso o verdadero? Porque miren, algo triste, pero que es una realidad, es que vivimos en un mundo lleno de mentiras. En un mundo que hemos estado recibiendo toda clase de mentiras, toda clase de engaños, de falsedad. Incluso me preocupa que muchos de ustedes están escuchando, están viendo en YouTube muchas cosas que no son ciertas, que no son reales. Tómese esto y verá cómo en 5 días baja 40 kilos. Pues no sé a dónde los baja, pero pues a lo mejor se pone de rodillas a clamar: ¡ay, Señor, esto me hizo un daño! ¿Qué sé yo? Pero miren, estamos rodeados de tanta información y mucha de esa información es falsa. ¿Cuántos de aquí recuerdan el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Muchos, muchos. Y a las pocas horas nos presentaron a un supuesto asesino, Mario Aburto. Pero después de 2 días nos presentan otro sujeto que pues ya no se parecía al primero, ¿no? Entonces, ahí pues obviamente muchos de nosotros sabemos que nos están mintiendo, sabemos que no nos están diciendo la verdad. Otro caso muy sonado, que este ya a algunos les habrá tocado en su momento, el asesinato de John F. Kennedy. Y por muchos años el gobierno de Estados Unidos aseguró que Oswald había disparado y había actuado de manera solitaria. Sin embargo, muchos años después se están abriendo los expedientes, se está dando a conocer toda la información acerca de la investigación, de los interrogatorios, etcétera, y nos vamos dando cuenta que había toda una conspiración detrás del asesinato de John F. Kennedy. No era nada más un solitario que decidió accionar su rifle y terminar con la vida de él. Pero por muchos años se le mintió, se le engañó a la gente, se le hizo creer una teoría cuando esta no era real. ¿Cuántos se acuerdan del 9 de septiembre, 11 de septiembre? Un suceso que marcó la historia moderna. Cuando se estrella un avión contra una de las Torres Gemelas, me habla mi esposa y me dice: oye, creo que una avioneta o un helicóptero se estrelló contra un edificio. ¿Cómo? ¿En dónde? Pues no sé, prende las noticias. Ya llegué a mi oficina, prendí mi computadora y empecé a ver la transmisión en vivo. Yo estaba muy impactado al ver cómo subía el humo de esta torre y dije: ¿cómo pudo ser? Y de repente veo la silueta de un avión comercial y se estrella, ¡pum!, contra la segunda Torre Gemela. Y eso fue impactante. Si de por sí ya estábamos sorprendidos y hasta cierto grado asustados con el primer impacto, el presenciar el segundo impacto fue todavía más sorprendente. Muchos de nosotros lo vimos y hasta la actualidad yo les puedo asegurar que muchos de ustedes ven en el celular, ¡órale!, y lo vuelven a regresar y ¡órale!, y lo vuelven a poner Y vuelven a poner, ahora ponen el video de abajo donde dice sí, fue una conspiración, y ahora ponen el de más abajo que dice sí, fue todo planeado. Y comenzamos a tratar de escarbar para ver si encontramos la verdad. Fue algo muy impactante. Al final del día, los americanos decían y aseguraban que había sido un atentado en contra de Estados Unidos, un atentado terrorista. Pero hay muchas teorías y mucha gente que dice, no, fue el mismo gobierno de Estados Unidos el que planeó todo esto para tener un pretexto, poder invadir Irak y poder encarcelar a Saddam Hussein. ¿Cuál es la verdad? Yo no vengo aquí para decirles cuál es la verdad, cuál es la mentira, pero sin duda es que estas historias han estado circulando ya por muchos años y realmente nadie se ha levantado para decir esta es la verdad. Tuve una experiencia curiosa esta semana cuando fui a una tienda a ponerle la pila a mi reloj. Entonces me quito el reloj, lo entrego y lo destapa el muchacho. E inmediatamente me dice, ¿sabe qué? No tengo la pila, lo tapa y me lo devuelve. Se me hizo muy extraño, ¿no? Que así con tal rapidez me dijo que no se podía. Entonces fui a otro lugar y ahí estaba un señor, estaba muy concentrado, estaba trabajando en un reloj y me dice, ¿qué se le ofrece? Y le digo, necesito una pila para mi reloj. Ah, sí, cómo no. Ya lo abre y inmediatamente me dice, le faltan piezas. Y yo, ¿cómo que les faltan piezas? Pues lo acaban de abrir. Y dije, ya me dieron baje con las piezas y con la pila. Porque sí, ni la pila estaba, ahí estaba el hueco. Y me dice, le digo, oiga, pero me lo acaban de abrir en otro lugar. ¿A dónde fue? No, pues le digo, aquí a un ladito. Y me dijo algo muy interesante que me pareció que encajaba perfectamente bien con lo que el Señor me estaba mostrando en esta semana. Me dijo esta frase. Hay mucho ponepilas. A ver, mis amigos de video, no se me duerman. Hay mucho ponepilas. Yo sé que a lo mejor gramáticamente no es correcta la frase, la palabra. Ajá, pero así lo dijo este señor. Hay mucho ponepilas, quedan pocos relojeros. ¿Qué estaba tratando de decir este señor relojero? Pues que había mucho charlatán, ¿no? Mucho supuesto relojero por ahí, pero que pues nada más se dedicaban a quitar y a poner pilas. Y en eso que ya toma mi reloj y todo, me dice, ¿sabe qué? Seguramente a este joven le dio miedo y no conocía el mecanismo. Y por eso lo cerró y se lo entregó rápidamente para no meterse en problemas. Qué interesante. Ahora, la pregunta sería esta. ¿Cómo identificas a un verdadero cristiano? ¿Cómo identificas a un verdadero cristiano, amigos de video? ¿Aparece en tu INE que diga verdadero cristiano? No, ¿verdad? ¿Cómo identificamos, cómo podemos saber si verdaderamente estamos poniendo en alto el ser cristiano? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente estamos poniendo en alto el nombre de Cristo? Hace rato cantábamos una frase, arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Y yo me pregunto, ¿realmente arden nuestros corazones en la semana? ¿Realmente cuando estás en la oficina pretendes levantar el nombre de Cristo? Miren, tristemente cada vez surgen más y más burladores, engañadores y charlatanes. ¿Sí? Cada vez surgen más y más burladores, engañadores y charlatanes que nada más se dedican a tomarnos el pelo, a usurpar el lugar de alguien más. Y yo creo que hay muchos, como dice la palabra a continuación en esta escritura de Mateo, dice: cuídense de los falsos profetas, vienen ustedes disfrazados de ovejas. ¿De ovejas? ¿Cómo vienen disfrazados? Como usted y como yo, como inocentes corderitos. Así vienen disfrazados, se parecen. Es más, yo creo que hasta hacen el mismo sonidito. Bee. Hasta le hacen igual. Pero ¿qué dice más adelante? Pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado, hay hermanos que están viendo en su dispositivo, en su celular. Mira esta enseñanza, mira estas nubes que parecen trompetas en el cielo. Mira esta enseñanza acerca de los gigantes después del Génesis. Y ok, hay cosas que sí son verdaderas, pero hay otras que son fábulas. Hay mucha enseñanza que está circulando en las redes que no es verdadera. Dice Hechos capítulo 20, versículo 30. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Aún de entre ustedes mismos. Mire, no comience a ver a la persona que tiene a un lado. Porque esta enseñanza no se trata de que ahora voy a sacar mi lupa y voy a ponerme a ver al que se sienta junto a mí para ver si es un lobo rapaz. Esta enseñanza no es para que nos pongamos a juzgar a los demás. Esta enseñanza es para que primeramente me mire yo en el espejo. Quiero leerles lo que dice Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer de los versículos 24 al 30. Mateo capítulo 13. Y me voy a permitir leer la Reina Valera contemporánea. Vamos a ver de los versículos 24 al 30. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró, ¿qué sembró? Cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: Esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: No, porque al arrancar la cizaña, podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla. Y que después guarden el trigo en mi granero. Si me ayudan, miren, ahí está la foto del lado. Así como estoy yo, de este lado, lado izquierdo, está el trigo. Y del lado derecho está la cizaña. ¿Qué pueden observar? Se parecen, ¿verdad? Y se parecen mucho, así. Tienen los pelitos parados, así como yo, así. Pelitos de profeta, viendo para arriba. Se parecen, pero no son, a simple vista. Pareciera que son lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un verdadero cristiano? ¿Cómo podemos decir que nosotros somos verdaderos cristianos? Miren, una de esas formas lo dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, 15 dice, por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son esos frutos de los que habla la palabra de Dios? Por ejemplo, los frutos de justicia. Los frutos de justicia, la justicia es la, tiene que ver con la ley de Dios, tiene que ver con hacer lo recto. Ajá. El fruto de la justicia. ¿Qué más? Dice Lucas capítulo 3, fruto de arrepentimiento. Y da unos ejemplos muy claros de cómo se manifiesta el fruto de arrepentimiento. Uno de esos frutos es ser compartido. Uno de esos frutos es conformarnos con nuestro salario. Uno de esos frutos del arrepentimiento es no calumniar. Otro fruto que menciona la palabra de Dios está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y ese versículo habla de la alabanza, que es otro fruto. Dice, fruto de labios, algo que se externa, algo que se manifiesta. Fruto de labios que confiesan el nombre de Dios y quién es Dios. Confesamos su nombre que es poderoso. Confesamos que Él es mi sanador, Él es mi pastor, Él es mi mi todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Tenemos muchos nombres de Dios. Entonces, la alabanza es ese fruto de labios, algo que se externa por la boca. Que confiesa el nombre de Dios. Y si, por ejemplo, mis hermanos que a lo mejor no tienen esa facilidad para hablar, lo externan de todas maneras. Se hacen entender para externar quién es Dios. Hay un principio espiritual en Lucas capítulo 6, versículo 45, que dice que de la abundancia del corazón habla o canta la boca, porque la alabanza puede ser cantada o puede ser expresada simplemente sin música. Pero fíjense bien, ¿cuál es ese principio de lo que está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Está lleno de la presencia de Dios? ¿Está lleno del Espíritu de Dios? ¿Está lleno de la palabra? ¿O de qué está lleno? Porque si está lleno del Señor, de eso vas a hablar. Eso vas a expresar de manera natural. Muchas veces he hecho énfasis en que yo nunca he visto un árbol que puje para dar frutos. ¿Cuándo han visto un árbol pujar? Es un proceso natural, ¿sí? Pero no han visto un árbol que... ¿Para que salga algo? No, pues no, ¿cuándo? Es algo natural, un fruto que sale de manera natural. Me gusta que la palabra fruto también es un equivalente de resultado. Por sus resultados nos conocerán. Por nuestros resultados sabrán los demás que somos de Cristo. Entonces, por sus frutos. Y es que miren, hay algo triste que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día el enemigo quiere destruir la identidad divina del hombre. Quiere eliminar el concepto de lo bueno y lo malo. Es por eso que hoy están tratando de promover todas esas leyes de que los niños, mira, es que los niños ya desde los 3 años, ellos pueden escoger si es niño o niña. Si a los 3 años, ¿verdad que no los dejamos, no se les permite por ley tomar? No se les permite fumar, no se les permite manejar. Es más, no se les permite ni siquiera casarse por consentimiento propio. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues es que están inmaduros. Pues a los 3 años están inmaduros aún para tomar una decisión de decir, ay, soy hombre, soy mujer. El pediatra toma a ese niño recién nacido, lo cuelga de cabeza y ¿qué le dice a la mamá? Tiene usted un varoncito, ¿no? O tiene usted una hermosa niña y ¡pum! Le das una nalgada. ¿Pero por qué lo dice el pediatra? Pues porque es más que obvio. Ahí está la evidencia. Pero el enemigo hoy quiere confundir a la humanidad, quiere confundir a la niñez, quiere confundir a los jóvenes, aún ya a los viejos. Me da así curiosidad que de repente leo las noticias y dicen: fulano de tal de 70 años salió del closet. ¿De 70 años? Por favor. O sea, y ahí se da uno cuenta de toda la maquinación del enemigo, ¿no? Para tratar de confundir y decir, el enemigo te dice: no, es que tú naciste en el cuerpo de un hombre, pero en realidad eres una mujer. ¿Cómo? O sea, ¿nací en el cuerpo equivocado? No, claro que no. Ahora, volviendo a este tema, ¿cómo se nota un buen cristiano? No vaya a ser que nuestro amigo llame a Rick, a Chumley, ajá, y venga a Chumley y nos vea y nos diga: no lo sé, Rick, parece falso. No, porque entonces ahí sí estamos perdidos. Un buen cristiano, los cristianos se caracterizan por ser llenos del Espíritu. Los cristianos se deben caracterizar por ser llenos del Espíritu. Dice Efesios capítulo 5, verso 18: antes bien, sed llenos del Espíritu. Ajá. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y miren, cuando uno camina por la calle, ¿cómo te das cuenta que una persona está borracha? Pues por su forma de caminar, ¿no? Si lo saludas, ¿cómo te va a responder? Hola. Si es pleno día, te va a decir: buenas noches, ¿no? Y te das cuenta que ni puede hablar bien, ni está bien de su cabeza, ajá, se tambalea. Ahí puedes darte cuenta quién está en control de esa persona. Pero si el Espíritu Santo está en control de tu vida, el Espíritu Santo va a dar evidencia, va a dar testimonio de quién está en ti. Y hay un fruto por excelencia, el fruto del Espíritu, que viene descrito en Gálatas capítulo 5, de los versos 22 al 23. Ajá. Gálatas 5, capítulos, versos 22 al 23, nos dice así: pero el fruto del Espíritu es amor. A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Amor. Número 2, gozo. Número 3, paz. Hay veces que estás en casa todo alterado. Así que hasta tus hijos te dicen: papá, cálmate, estás bien intenso. Tienen sus frases, ¿verdad? Paciencia. Paciencia. A ver, esposo. A ver, esposos, voltéense a ver. ¿Qué tan paciente es el esposo con la esposa? Ya vi unas cabezas así, haciéndole así. Ay, ay, ay. Benignidad. Vamos a seguir con la lista para que no haya tantos heridos aquí. Bondad. ¿Qué tal nos comportamos en el periférico? ¿Cedemos el paso así gentilmente? No, sí. ¿O qué tal cuando se te meten en la fila? ¿Te pones a orar por la persona que está ahí adelante? Ay, sí, Señor, gracias por este individuo que se me acaba de meter en la fila. Bendigo su vida, gracias, Señor, porque tiene un propósito que se me haya metido así nomás. ¿Somos bondadosos? Dice: fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es una de esas evidencias de que nosotros somos de Cristo. Y es que al decir que somos cristianos, estamos diciendo que somos de Cristo, que seguimos a Cristo, que queremos ser como Cristo. Eso quiere decir ser cristiano. Los cristianos también guardan sus mandamientos. Guardan sus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Decía el Señor Jesús: si ustedes verdaderamente me aman, es porque guardan mis mandamientos. Si ustedes dicen que me aman, ustedes obedecerán mis mandamientos. Continúo. ¿Amamos al prójimo? ¿Amamos a nuestros porteros que nos acomodan allá afuera en el estacionamiento? ¿Sí? ¿Los amamos? Aunque te manden así allá hasta Lomas de Guadalupe. Me río porque a veces a mí también me ha pasado, ¿verdad? Así de que llevas prisa, ya estás llegando tarde. Ajá. Y está el hermano así en Jebas, ¿no? Y te hace así. Y bueno, tú quieres sacarle, bueno, hasta la credencial de la presidencia y todo, y dar el charolazo, ¿no? Yo soy asesor de Gilberto Rocha. Como para que te dejen entrar. Y no, ¿verdad? Pero amamos al prójimo, dice Juan 21, 16. ¿Me amas? Decía Pedro. Le preguntaba, ¿me amas? Cuida a mis ovejas. ¿Y qué es cuidar? Pues es procurar, proteger, ajá, mantener, apapachar, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 39. El segundo principal mandamiento. Y hay veces que ese también nos cuesta trabajo. Ajá. Tristemente, mucha gente se va de las iglesias porque dicen, es que ahí no hay amor. Miren, pueden que se haya topado con una situación así, sí. Pero me da risa porque, bueno, se van a la iglesia de enfrente o cualquier otra iglesia y se van y se topan con lo mismo. Y ahí vienen de regreso. Ay, ¿qué haces aquí? Qué gusto verte. No, no que te estabas congregando allá. Es que allá tampoco hay amor. Juan capítulo 13, versículo 36. De este modo sabrán que son mis discípulos. De este modo sabrán que son cristianos, si se aman los unos a los otros. Es una forma de identificar a un cristiano si verdaderamente ama a su prójimo. Qué padre que de repente el Señor Jesús dijera, miren, viene entrando fulanito de tal. Él es un verdadero cristiano. Algo así parecido dijo de Natanael en Juan capítulo 1, verso 47. Juan capítulo 1, verso 47 dice así: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Wow, que esas palabras pudiera expresar nuestro Padre de nosotros. Aquí hay un verdadero cristiano en el cual no hay falsedad. Continuando con las características de un verdadero cristiano. Un cristiano se niega a sí mismo. Aprende a poner sus anhelos, aprende a poner sus prioridades a un lado para cumplir con los propósitos de Dios. Aprende a crucificar su carne todos los días. Aprende a crucificar esos deseos carnales para seguir a Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 34? Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Entonces, una característica de un cristiano debe ser esta: negarnos a nosotros mismos. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Poner en primer lugar la voluntad de Dios en nuestra vida. Poner en primer lugar los propósitos de Dios en nuestra vida. Un cristiano da testimonio. Hermanos, que esta reflexión no sea un regaño, que sea eso, una reflexión de cómo nos estamos conduciendo. Que en la mañana se me acerca una hermana: hermano, qué bueno que nos jala las orejas. Pues, bueno, si ya sintieron el jalón de orejas, pues ya. Pero reflexionemos cada uno de nosotros si estamos verdaderamente en este camino. Si estamos cumpliendo con las expectativas de nuestro Dios. El cristiano sabe dar testimonio. Dice 1 Timoteo 4:12. Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¡Wow! Ahí sí nos puso el Señor un estándar muy alto, ¿verdad? Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Ya no se habla mucho en las iglesias de la santidad, de la pureza. Es una parte muy importante de la vida del cristiano. La santidad, dice nuestro Padre: sed santos porque yo soy santo. Tito capítulo 2, verso 7, dice: con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Dar ejemplo en todo. Díganme cómo aprenden los niños pequeños. ¿Cómo aprenden? Viendo lo que hace papá, viendo lo que hace mamá, viendo lo que hacen los demás. Aprenden por el ejemplo. Y muchas veces no es necesario hablar, simplemente ser coherente y poner en práctica lo que hemos aprendido. Y dar ese ejemplo para que los demás lo puedan seguir, para que los demás lo puedan copiar, lo puedan reproducir. Hace poco un muchacho se me acercó y me dijo: fíjate que en mi trabajo mi jefa es cristiana. Y dice: pero pues es de esas cristianas que más o menos. Pero curiosamente un muchacho de un compañero de trabajo me dijo: a ti sí te creo, a ti sí te creo, porque tus obras, tus acciones coinciden con lo que dices, con lo que hablas. Esa clase de ejemplo, esa clase de testimonio debemos dar donde nos movamos. Debemos ser congruentes. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, que Jesús dice: serán mis testigos. Y un testigo habla de lo que ha visto. Un testigo habla de lo que ha escuchado. Un testigo habla. Esa es una palabra clave también. Un verdadero cristiano no es de los que se quedan callados, decía el hermano Gonzalo, los de la secreta. Los que pasan así desapercibidos y que: shh, no digas que soy cristiano, porque si no, entonces no voy a poder ir al reventón. No digas que soy cristiano porque luego me regañan en mi cobre. ¿Ah? Me seréis testigos. Y un testigo habla de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de lo que ha escuchado. Tenemos que hablar. En este año el pastor le va a dar un énfasis especial al evangelismo. Yo les sugeriría uno más este año. Allá afuera en el mundo dicen una menos, pero no, aquí uno más que venga a los pies de Cristo. Uno más que venga a conocer las promesas de Dios. Uno más que entre en el reino de los cielos. Proponte uno más este año. Y en teoría este año, si nos proponemos uno más, este lugar debería estar al doble. Si nos proponemos testificar. Amén. Curiosamente, en esta semana tuve que ir a hacer unos trámites al banco y me topé con una señora que ya conozco de muchos años, y ella es dueña de un negocio muy próspero aquí en Atizapán, y estábamos esperando los dos un trámite. Ella ya me conoce, yo ya le he testificado, ella ha sido muy renuente, no ha querido venir a los pies de Cristo, pero voltea y me dice: ¿Cómo van ahí en la iglesia? Digo, pues bien, esperándote, esperando a que llegues un día. Y estuvimos hablando de muchas cosas, le pregunté cómo iba su negocio, y me dice: pues hay más o menos las ventas, los proveedores se están tardando mucho en pagar, y luego pues la gente, no falta que me robe, no falta que se vayan con mercancía, etcétera. Y me dijo una frase que me detuvo y me puso a pensar. Y ella dijo esto: solo ustedes, los cristianos, pueden hacer algo por la sociedad. Estamos inmersos en la mentira, en la corrupción y en la criminalidad. Obviamente a ella ya la han extorsionado, la han asaltado no sé cuántas veces. Pero fíjense qué interesante esa frase: solo ustedes, los cristianos, pueden hacer algo por la sociedad. Y a continuación quiero decirles que como cristianos nosotros somos la sal del mundo. Lo dice Mateo capítulo 5, verso 13. Somos la sal. Y una vez me llamó la atención, tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ir a una mina donde extraen toneladas y toneladas de sal. Y mientras nos iba conduciendo el guía, nos hizo la pregunta. Dice: ¿saben para qué se utiliza la sal? Y todos pues levantamos la mano, ¿verdad? Sí, para darle sabor a la comida. Y pues sí, voltea y dice: sí, es una respuesta correcta. Pero algo que no saben ustedes, nos dice el guía, es que más del 90% de la sal que se extrae de la tierra se utiliza, y escuchen bien lo que les voy a decir, más del 90% de la sal que se extrae de la tierra se utiliza para procesos de transformación. ¡Wow! Yo me quedé así. ¡Wow! Me está predicando este guía. El cristiano está puesto en esta tierra para producir esos cambios, para esos procesos de transformación que necesita nuestro México, ¿verdad? Tú eres la sal de este mundo. Sí, le das saborcito a este mundo tan insípido, tan cruel, tan malo. Tú le das sabor, el cristiano le da sabor. Cuando llega un cristiano, miren, se tiene que alegrar la cosa, se tiene que disipar todo ambiente así tenso. Ajá, porque un cristiano, aparte de ser sal, y el siguiente punto es: somos luz. ¿Ah? Entonces, qué bonito que entraras a tu oficina, que entraras a tu lugar de trabajo y digan: ya llegó el salado. Qué bueno que te digan el salado, porque tú cambias el sabor de las cosas. No por tu mala suerte, no. Qué bueno que te digan el salado, porque tú traes esa transformación a ese ambiente tan tenso, a esas situaciones tan adversas que luego se dan. Ajá. Y que entraras así a tu lugar de trabajo y todos se tuvieran que hacer así. ¿Por qué? Porque resplandeces con la luz de Cristo. Ya llegó el salado, ya llegó. Y todos se ponen sus gafas oscuras. Qué cosa, ¿no? El verdadero cristiano también se pone en manos del alfarero para ser transformado. ¿Cuántos están en manos del alfarero? Sí, ¿verdad? Dice 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el Señor nos va puliendo, nos va corrigiendo, va quitando esas cosas que no sirven de nosotros. El cristiano no es tibio. A ver, en su regadera tienen dos llaves, ¿verdad? De este lado, la fría, de este lado. Y en medio tienen una que dice té. No, ¿verdad? La tibia, ¿no? Los cristianos no somos tibios. Dice Apocalipsis 3:16. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Palabras tan duras. Pero si te das cuenta, el Señor va cerrando la pinza ya, ¿no? Y no hay así como que terrenos desmilitarizados, no hay terrenos neutrales donde digas, no, pues yo aquí, tibiecito. Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Yo prefiero ser un cristiano light, un cristiano con mente abierta. Miren, a veces esos cristianos tienen la mente tan abierta que la palabra de Dios les entra por aquí y como la tienen tan abierta les atraviesa la cabeza así nomás. Tristemente ahora escuchamos esas frases de nuestros jóvenes. Ay, ay, ay, ay, ay, no seas religioso. Escucha las palabras de Jesús, joven. No escuches al enemigo. Porque los tibios los vomitará de su boca. Ahora, por ejemplo, si vas a comprar un anillo, tal vez un diamante carísimo, así para comprometerte, ya ahorraste un chorro y fuiste a la mejor joyería que encontraste, compraste un anillo, un diamante, ¿no? ¿A quién le interesa que sea real? Pues primero a mí. Por eso esta reflexión es para mí. Porque Dios nos ha dado un valor impresionante. Valemos la sangre de Cristo. Pero imagínate que vas con tu amigo el experto en joyas, ¿no? Y le dices, oye, compré este anillo. Míralo, quiero que lo revises para ver si es de adeveras, si es de adevis o no. ¿No? Y el experto lo comienza a ver. Y lo mira. Le pone la luz y lo mira más de cerca y tú dices, ¿sí es o no es? Pues mira, y nos morimos de ganas de saber si es verdadero o falso. Fíjate que el Señor dice algo en su palabra en el Salmo 101 verso 7. El Señor nos da a entender que Él resiste a los falsos. Resiste a los cristianos pirata. Sí, porque hoy abunda la piratería, ¿no? Entonces no me sorprendería que haya hasta cristianos pirata. Cristianos clonados. ¿Cuántos han ido al tianguis a comprar un clon? No levante la mano. Otra vez fui al tianguis y no lo compré. Lo vi. Unos audífonos de una marca muy reconocida, unos audífonos inalámbricos. Ay, dije, ¿aquí en el tianguis? ¿Pues qué no les da miedo traer esta mercancía? Porque los acababa de ver en la tienda departamental y costaban 4,000 pesos. Y le dije a la señora, ¿me permite tomarlos? Sí, sin compromiso, tómelos. Entonces ya agarré los audífonos, los empecé a ver, miren, la cajita bien hechecita, los audífonos súper bien hechos, o sea, ¿qué será? Y Y hasta me atreví a decirle a la señora, oiga, ¿no son de Roberto? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, cliente? Dije, bueno, pues es que se parecen mucho a los originales. Yo pensé que eran robados, ¿no? Y le digo, oiga, nada más por curiosidad, ¿cuánto cuestan? 400, joven. Por ser Navidad se los dejo en 300. Ay, hijo. Dije, no, no son los originales. A ver, va la prueba de fuego. ¿Los puedo probar? Sí, sí, sí, sin compromiso, pruébelos. Ya, los conecté a mi celular. No, no, no, me los quité ni dos segundos. Sonaban horrible. Horrible y lo que le sigue. Me di cuenta inmediatamente que no eran los originales. Salmo capítulo 101, verso 7 dice: jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Así que el Señor está esperando de nosotros que seamos verdaderos. Y es más, me recuerda el versículo que dice en Juan 4:24, que el Señor está buscando verdaderos adoradores, porque por ahí circulan muchos adoradores pirata, adoradores clonados, que no son lo verdadero. Y si quieren ver molesto al Señor, si lo quieren ver de veras enojado y echando chispas, como dicen los jóvenes, Mateo 23, 27 y 28 nos da una probadita de cómo el Señor Jesús se enojó con con este grupito de personas que están en el templo, que estaban ahí todos los días estudiando la ley de Moisés, aprendiéndosela de memoria y enseñándola, etcétera, etcétera. Me refiero a los escribas y a los fariseos. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Bueno, se ve que lo hicieron enojar. ¡Ay de ustedes! Ajá. Y en otros versículos les dice: ¡víboras! ¡Generación de víboras! Maestros de la ley y fariseos hipócritas, por fuera lucen hermosos, hermosos. Ay, hasta me imagino el Señor así jalándole el cachetito a uno de los fariseos, ternurito. Por fuera se lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Wow, qué palabras tan fuertes. Dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Wow. ¿Qué estaba exhibiendo en este momento el Señor Jesús? La falsedad de esta gente. La falsedad de esta gente que ¿dónde por lo regular la podíamos encontrar? Adentro del templo. No voltea a ver a su hermano que está a un lado. Yo sé que tiene la tentación así de: ¿será? ¿Será, Señor? Yo siempre lo pensé. Y tú me lo estás revelando en este momento. No. Miren, conclusiones. ¿Por qué es importante ser un buen cristiano? ¿De qué me sirve? Creo que el Señor nos ha llamado, nos ha escogido para una tarea muy especial. Nosotros somos representantes del reino de los cielos. Somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ser un espejo del cielo aquí en la tierra. Tenemos que ser una carta de presentación de lo que es Jesucristo. Por eso la importancia, el Señor Jesús nos escogió. Y no podemos andarnos portando como cualquiera, pensando, ay, el Señor está más distraído ahorita con el virus ese. es que sí, a veces nosotros nos damos el lujo de engañar, de andar falsamente portando una imagen aquí adentro. Oh, no, sí, hasta practicamos en casa el Dios te bendiga. Con esa voz de locutor, esa mano firme, ¿verdad? Practicamos. La paz de Dios contigo. Pero hay veces que, oye vecino, hoy es el clásico, América Pumas. Vente, vente. No, espérate, vecino, hoy me toca servir. Ay, hombre, pues, ¿qué no tienes amor a tus vecinos? No, pues sí, a ver, déjale, hablo a mi responsable, ¿no? Bueno. Hola, hermano. Sí, estoy agripado. Ay, yo creo que es coronavirus. Sí, sí, hermano, repréndalo. Sí, a ver si manda unos hermanos a orar por mí. Sí, me voy a cuidar, hermano. Sí, sí. Sí, ya me están sobando mi espaldita con Vic. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Sí. Vecino, ya está. Ya está, ya está. Vámonos. Habemos algunos que no hemos entendido la trascendencia de ser verdaderos. Nuestra salvación y nuestra eternidad dependen de que seamos verdaderos. Porque ante los ojos del Señor, el Señor va a sacar su lupa. Y así como vimos la imagen de ese experto revisando ese cuadro para ver si efectivamente era de Salvador Dalí, se puso a ver los materiales, y yo creo que así el experto de expertos, el Señor Jesucristo, saca su lupa para vernos el día de hoy y ver de qué material estamos hechos. ¿Qué ven los demás en mí? ¿Qué están viendo en tu oficina de ti? ¿Que eres igual a los demás? ¿Qué ven en tu escuela de ti? ¿Que te comportas igual? Hablando las mismas palabrotas, viendo las mismas cosas que ellos en el celular. ¿Qué están mirando en mí? ¿Qué están mirando en mi vida? ¿Quieres ser verdadero o quieres ser un impostor? Porque te digo una cosa, hermano, con todo respeto, yo quiero ver un cambio en mi país. Y el Señor nos escogió para poder provocar ese cambio en este país. Empieza por tus vecinos. Empieza por tu comunidad. Empieza a dar ejemplo. Marquemos una diferencia. Marquemos una diferencia. A ver, grupo de alabanza, ya pónganse en sus posiciones. Marquemos una diferencia, iglesia. Dice esta última frase: ponte de pie. Mira, vamos a desnudar nuestro corazón frente al Señor Jesucristo. Y como decía el salmista: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad. Corrígeme, Señor, guíame por tus sendas de justicia, Señor, que yo pueda ser verdadero en todos los aspectos, que pueda ser un testigo fiel de ti. Padre, que yo pueda dar ese fruto que tú esperas de mí. Padre, que yo pueda ser ejemplo, Señor, ejemplo a mi familia, ejemplo a mi cónyuge, ejemplo a mis hijos, ejemplo a los que me rodean en la escuela, que yo pueda ser ejemplo en mi lugar de trabajo. Quita de mí toda hipocresía, Señor. Quita de mí todo lo que no te sirve, Padre. Porque yo quiero ser, Señor, un verdadero cristiano, Señor. No quiero ser un burlador, no quiero ser un engañador. Quiero ser verdadero, Padre. Y que tu luz brille, Señor, en mi vida. Que los demás puedan encontrarte a ti, Señor, a través de mí. Que los demás puedan ver tu rostro, Señor, reflejado en mi vida. Permíteme ser esa luz, Señor. Gracias, Señor. Porque tú, Señor, nos ayudarás a ser ese pueblo, Señor, que transforma a este país, Señor. Tú nos ayudarás, Señor, a ser esa sal, Señor, que transforma, Señor, transforma, Señor, para tu gloria, para tu nombre, Señor. Te damos la gloria, Señor, porque tú, Señor, serás glorificado a través de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.